alguien se lo tuvo que enseñar, seguro. ¿Y estos dos grandes misterios? Por supuesto que conocéis todos las líneas de Nazca. Esas líneas que, para distinguir esos dibujos, hay que verlos desde el cielo. Dibujos como ese colibrí que está arriba, o este mono, los cuales, para muchos investigadores, marcan constelaciones en el cielo. Para otros investigadores, marcan líneas de aterrizaje de naves que vengan desde el exterior. Y digo para otros, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Otros marcan puntos cardinales y puntos de partida de estas civilizaciones, en este caso, la civilización inca, a través del mar. Curioso, porque algunas de ellas llegan a unas islas que también conocemos y que también tiene una serie de cabezas, de cuerpos, que tampoco se sabe muy bien, a ciencia cierta, cómo se llegaron a hacer. La isla de Pascua. Bien, pues estas líneas, fijaros bien, tienen un espesor muy pequeño. Muy pequeño. En algunos casos llegan a ser de 2,5 centímetros. Sin embargo, fijaros qué dibujo. Y estos, bueno, dices tú, eso es fácil de hacer. Cuando te digo que cada una de esas figuras, en algunos casos, llegan a medir kilómetros de distancia y son líneas perfectas, rectas, es más complicado, ¿eh? Sobre todo si no sabemos volar, supuestamente. Más misterios. El dorado. Desde la antigüedad, el hombre ha tenido la obsesión por el oro. Sobre todo si conocían las historias de algunas civilizaciones, las cuales decían que los grandes señores eran recubiertos completamente de oro y que se metían en un lago, ese que veis ahí, y ahí despojaban todo el oro y se lo ofrecían a sus dioses. Muchas personas, muchos locos por ese oro, han llegado a morir buscando el dorado. Aún hoy en día nadie sabe dónde está el dorado, si es que existió alguna vez. Un poquito más allá, vamos a los misterios de América Latina, los misterios más recientes, y me voy, por el permiso de todos vosotros, al, para mí, mayor misterio que existe en América hoy en día: la Virgen de Guadalupe, el ayate de la Virgen de Guadalupe. Corría el 9 de diciembre del año 1531, un campesino, Juan Diego, un indio, iba paseando por el cerro del Tepeyac y cuenta que una chica se le aparece y le dice que tenía que ir corriendo a decirle a Fray Juan de Zumárraga, el obispo, que tenía que construirle una iglesia, una basílica, en su honor, allá en el cerro. Juan Diego sale corriendo, pide audiencia a Fray Juan de Zumárraga, y Fray Juan de Zumárraga le dice que no se invente más cosas, que se vaya de allí. Se va, y la Virgen, cuenta él, se le vuelve a aparecer y le dice que le insista a Fray Juan de Zumárraga. Así hasta en tres ocasiones. El día 12 de diciembre se le aparece nuevamente y le dice que para que Fray Juan de Zumárraga le crea, ella le va a hacer un milagro. Tenía que recoger unas rosas de Castilla, una flor que en aquella época, el 12 de diciembre, no florecía en este lugar. La tenía que recoger, envolverla en su ayate y llevársela a Fray Juan de Zumárraga para que de esta forma le creyera. Así lo hace Juan Diego, recoge esas rosas, se la lleva a Fray Juan de Zumárraga. Y la sorpresa de Fray Juan de Zumárraga es que cuando abre el ayate a Juan Diego, aparece esa imagen que veis ahí, la imagen de la Virgen de Guadalupe. La sorpresa, evidentemente, de todos los que estaban allí fue tremenda. Y tan tremenda es que comenzamos con los misterios de la Virgen de Guadalupe. El primero que veis allí arriba a la izquierda, el ojo, los ojos de la Virgen de Guadalupe. miden 8 milímetros. En 8 milímetros hay representado en cada ojo 13 personas. 13. Esa familia que veis ahí, indígena, que está destacada en color para que se aprecie mejor, e incluso aparece el mismo Juan Diego, Fray Juan de Zumárraga, el intérprete, una criada, María, y algunos personajes más. ¿Y cómo se sabe que son ellos? Pues evidentemente porque hay pinturas de la época en las que se representa a Fray Juan de Zumárraga, por ejemplo, y tiene realmente cierto parecido, o un gran parecido, con las imágenes que aparecen en el ojo de la Virgen de Guadalupe. Tosman, uno de los grandes investigadores sobre la Virgen, sobre la yate de la Virgen de Guadalupe, encontró que en su ojo además tenía un fenómeno más que se produce en todos los ojos, en los ojos de una persona, y es que fuera de su pupila, en lo que es el iris, aparece reflejado de forma distorsionada la figura de la persona. ¿Cómo en aquella época, en el año 1531, un pintor es capaz de representar 13 personas en 8 milímetros y además conocer algo que se descubre en el siglo XX, que es ese fenómeno que estoy diciendo en la pupila, en el iris? Bien, pero hay más. La Virgen de Guadalupe en su manto tiene ciertas estrellas, muchas estrellas. Bien, se ha podido comprobar que las estrellas de la Virgen de Guadalupe representan exactamente el cielo de México, Distrito Federal, el día 12 de diciembre del año 1531. Tiene representadas todas sus constelaciones, exactamente las mismas, con una diferencia. Las constelaciones, si las veis ahí, y el que sepa algo de astronomía, se dará cuenta de que están al contrario. Es decir, Centauro no es a la derecha, sería a la izquierda. Y la Osa Mayor sería a la derecha. ¿Por qué? Porque está realizado para que se vea desde arriba y no desde abajo, desde el cielo y no desde la tierra. ¿Más? Algo muy curioso. Eso que veis a la izquierda es una representación de la Virgen de Guadalupe de forma horizontal en el mapa de México. La Virgen de Guadalupe en su saya, su túnica, tiene una serie de flores. Esas flores, al ponerlas de forma horizontal, coincide con los cerros principales de México. Con los principales cerros de México. Pero además con otra particularidad más. El que veis en rojo en el centro representa el cerro del Tepeyac. El cerro del Tepeyac, donde se encuentra la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Coincide justo con la única flor de cuatro pétalos, la única flor de cuatro pétalos que existe en la túnica de la Virgen de Guadalupe. La flor de cuatro pétalos, para la cultura y en el esoterismo, que eso también Jesús entiende muchísimo más que yo, es la representación de la vida. ¿Y dónde se encuentra esa flor? Justo en el vientre de la Virgen. Curioso. Más. La Virgen de Guadalupe, que veis ahí a la izquierda, tiene otra particularidad más. Esta cabeza, si veis, tiene una ligera inclinación, 25,1 grados, justo la misma inclinación que tiene el eje de la Tierra, la misma. Que alguien me explique, por favor, quién en el año 1531 conocía la inclinación de la Tierra, del eje de la Tierra. Bien, pues gracias a esa inclinación que tiene el eje de la Tierra es por lo que existe la vida. Sin esa inclinación no existiría, no existiría esa rotación que tenemos hoy en día. Bien, pues hay otro milagro más entre comillas, es la Virgen de Guadalupe. ¿Ves esa cruz? ¿Ves esa cruz? Bien, pues esa cruz es el bronce. En el año 56, una persona llegó a la Basílica de Guadalupe a ponerle un ramo de flores a la Virgen. La antigua basílica, no la actual. Bueno, pues ese ramo de flores no era tan inocente. Ese ramo de flores iba cargado con dinamita. Su intención era volar la Basílica de Guadalupe y volar el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Se escuchó aproximadamente a 4 manzanas, como se habla en América, a 4 manzanas de la Basílica de la explosión. Todo quedó completamente destruido. Sin embargo, la basílica que estaba llena, no hubo ni un solo herido. Nadie. Al cuadro de la Virgen de Guadalupe no le pasó absolutamente nada. No se rompió ni el cristal. Sin embargo, un cuadro que estaba justo detrás de la Virgen de Guadalupe acabó completamente destrozado. Dicen que la explosión la absorbió completamente, esa onda expansiva la absorbió completamente, esa cruz que se llama la cruz de la explosión, la cruz del atentado, que se encuentra en la Basílica de Guadalupe, y quedó de la forma que veis, completamente destrozada, completamente doblada. Pero como digo, a la Virgen de Guadalupe no le pasó absolutamente nada. Para mí, ya digo, uno de los mayores misterios de América. Nos encontramos como misterio a Santa Muerte, esa niña blanca, como también le conocen en América, la ayahuasca, una especie de droga alucinógena que algunos dicen que son capaces, cuando la toman, de llegar a hacer viajes astrales. Curioso, yo por si acaso no la tomo. Todos los misterios. La Llorona, una leyenda que además ha sido exportada desde México al resto de América. Una leyenda que cuenta cómo una mujer se casa con un militar español. Este militar abandona a esta mujer cuando tenía 2 niños y ella se vuelve loca, lleva a sus hijos al río y los ahoga. Cuando la mujer reacciona y ve lo que ha hecho, se suicida. Cuenta la leyenda que desde entonces, a partir de las 11 de la noche, una campana suena en México DF para que todo el mundo se recoja en sus casas de aquella época, porque una mujer se pasea por las calles al grito de mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Y es esta mujer que tenemos aquí, la Llorona. El chupacabras, ese ser que no se sabe qué es lo que es, pero lo cierto es que los animales domésticos aparecen como esa cabra que vemos ahí abajo, con 2 incisiones en el cuello y con toda la sangre extraída. ¿Qué será? No lo sabemos. El Valle de las 7 luminarias, un lugar donde, ya veis esa acelga que tiene esa mujer en la mano, llegan a medir hasta 3 metros de altura. Se ha llegado a hacer una investigación y es unos militares, unos americanos, realizaban la siembra en un lado. Los indígenas la realizaban por otro. Los americanos eran incapaces de sacar una zanahoria más grande de una cuarta. Ellos sacaban zanahorias de 7 y 8 kilos. ¿Cómo lo hacían? Lo cierto es que prohibieron a estas indígenas a que siguieran utilizando su sistema de cultivo y sacar ese tipo de verduras. Los zombies, la zombificación, algo que existe hoy en día en Haití. La tetrodotoxina, esa droga sacada del pez globo, mezclada con polvo de hueso y mezclada con cenizas, los sacerdotes vudús se lo ponen en la mano y le soplan con ello a la persona que quieren zombificar. Es una droga tan sumamente potente que son capaces de dejar a una persona en estado catatónico incluso hasta 5 días. 5 días. Imaginaros que os echan eso y os entierran. Eso es lo que hacen los sacerdotes vudú. Y por eso te conviertes en zombie. ¿Por qué te conviertes en zombie? Porque después de 5 días tu cerebro ha absorbido tan poquísimo oxígeno que ha acabado dañado. Tú cuando vuelves, cuando te vuelve ese sacerdote vudú a la vida a través de una serie de infusiones y demás que te da, te desentierra y te hace eso, tú ya no eres persona. Es un, lo que decimos nosotros, un zombie. ¿Qué es lo que hacen muchas familias en Haití? Te entierran en su propia casa a su familiar, lo entierran en su propia casa cortándole previamente la cabeza. Así se asegura de que ese sacerdote vudú no va a venir a despertarlo nuevamente. Por otro lado, también suelen inyectarle algún tipo de veneno para asegurarse de que su familiar ha muerto de verdad. Hasta ese punto se llega hoy en día en Haití, a tener miedo. Las calaveras de cristal que Ann Mitchell encontró y que todos conocemos también, esas calaveras mayas que dicen que cuando las 13 calaveras mayas se unifiquen, la verdad y el conocimiento será revelado al hombre. Las esferas de Costa Rica, esas esferas que están a lo largo de todo ese país y que nadie sabe tampoco qué significa, sin embargo son esferas perfectas hechas en roca de granito. Y dos misterios que, bueno, solamente con decirlo ya todo el mundo tenéis conocimiento de ellos: el Triángulo de las Bermudas y por supuesto ese caso Roswell, que tanta controversia hoy en día pues sigue suscitando, ¿no? La Pascualita, que muchos de vosotros a lo mejor no habéis oído hablar de ella, en Chihuahua, México, esa mujer que veis ahí, ese maniquí vestido de novia siempre, y que si os fijáis en aquella mano llega a tener pues hasta signos, parece, de lo que es una piel muerta, ¿no? Dice la leyenda que esta mujer es realmente una mujer disecada, puesta en ese aparador. Cuenta la leyenda que Pascuala, la dueña de esa tienda, tenía una hija preciosa, la verdad es que ese maniquí es bastante bonito, y que en el momento de que se iba a casar, un escorpión le cayó encima, le picó y falleció justo en el altar en el momento de su boda. Su madre, al ser una chica tan preciosa, no quiso deshacerse nunca del cuerpo, mandó a embalsamarlo y colocarlo en el aparador de esa tienda y vestirla por siempre de novia. Las mujeres de Chihuahua, excepto mi mujer, porque lo hice aquí, dicen que las que se quieren casar suelen pedir siempre, porque les trae suerte, el vestido de novia que en ese momento tiene puesto Pascualita. Una historia bastante curiosa, y sobre todo si tenéis alguna vez la oportunidad de visitar Chihuahua y pasáis por la tienda de Pascualita, vais a ver que siempre, siempre, siempre está acompañada por muchísima gente, y es curioso porque la tienen incluso hasta como una santa, porque está siempre lleno de velas. Siempre. La casa de los perros, un lugar que bueno, guarda los misterios de fantasmas, los misterios de Jesús Flores, que nadie tiene nada tiene que ver conmigo ni con Jesús, y que, bueno, dice que todo viene a través de una falta, un incumplimiento de una promesa que le hizo Jesús, o sea, la esposa de Jesús Flores a él. El Panteón de Belén, que ya contamos aquí en la última jornada del misterio, esa historia de Nachito, de Ignacio Torres Altamirano, ese niño que falleció debido a un infarto porque tenía miedo a la oscuridad, y ese Panteón de Dolores donde se llegó a producir una posesión, y bueno, una persona que nosotros le tenemos bastante cariño en Voces del Misterio, como es Laura Rivas, pues nos contaba que incluso llegó a estar muerta durante esa posesión por 8 minutos. La zona del silencio, un lugar, Durango, México, en el cual no existe ninguna señal absolutamente de nada, ni de radio, ni de teléfono, ni de nada. ¿Por qué? Porque todas las piedras que veis ahí, esta fotografía tuve la oportunidad de hacerla mientras iba en el coche por esta autopista, por esta carretera que va hasta San Luis Potosí, pues todas las piedras, todas, están magnetizadas, todas, y por eso la señal no llega ahí. Es curioso porque ese lugar dicen que es el lugar donde cayó el meteorito más antiguo que se conoce en la Tierra, un meteorito que estaba lleno completamente de magnetita, y eso es lo que provocó este fenómeno extraño que se produce en Durango. La Isla de las Muñecas, un lugar donde el tío de este hombre, de Juan, pues cuenta como una chica falleció ahogada, y desde entonces su espíritu vagaba por esa isla donde él vivía, Sachinanga, que se llama. Pues este hombre no tuvo mejor cosa que para espantar a esos espantos, y valga la redundancia, como llaman ellos, pues colocó todas esas muñecas a lo largo de toda la isla. De ahí el nombre de Isla de las Muñecas. Lo más curioso de todo esto es que este hombre fallece en el mismo lugar donde fallece esta chica, y de la misma forma, ahogado. El Hospicio de Cabaña y Casa de la Moira, dos lugares en los cuales, uno en Guadalajara, el otro en México, DF, Guadalajara, Jalisco, en el cual pues se producen también fenómenos fantasmales, sobre todo en la parte de Casa de Moira, porque es un lugar donde se produce una ouija, y la persona que la estaba realizando, uno de los participantes en esta ouija, fallece. Desde entonces se cuenta que su espíritu vaga por este lugar, que hoy en día es un lugar de intercambio cultural dentro de México, lugar donde se suele vender baratijas realizadas a mano y demás. Y quizás uno de los lugares más importantes de México, el Puente Calderón, el lugar donde se produce la independencia de México, un lugar donde las batallas fueron increíbles, un lugar donde hoy en día cuentan muchas de las personas que pasan por ahí a altas horas de la madrugada cómo aún se escuchan tiroteos, cómo aún hoy en día se escucha el cabalgar de los caballos, cómo aún hoy en día algunas de las cadenas que rodean el puente se ven cómo se mueven sin que nadie las toque. Es el Puente Calderón. Yo os invito a que conozcáis también las leyendas del sur de América, las leyendas de Colombia, como es la leyenda del Carrao, la Candileja, la leyenda de Argentina, donde está la luz mala, esa luz que veis ahí en medio del lago, que hoy nosotros aquí conocemos como fotofapos, o la leyenda del duende, las leyendas de Venezuela, como es el Silbón y la Sayona, la leyenda de Chile, de la Tirana y el Millalobo, o las leyendas de la República Dominicana, la Ciguapa y el Comigente. Yo lo único que os quiero decir para terminar es que os invito a, si tenéis alguna oportunidad en algún momento, a visitar América. No os vais a arrepentir, sobre todo si intentáis vivir la cultura americana, la cultura latinoamericana, intentar integraros con su pueblo, porque os vais a dar cuenta de que podemos aprender muchísimo de ellos, sobre todo historia, sobre todo misterio. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Mm-hmm. si somos capaces de ver. Bueno, después de haber hablado de dos misterios que son históricos, me toca a mí hablar de algo que no es tan histórico, o por lo menos yo no quiero enfocarlo así, porque de la espada no, de la espada aquí. No me gustaría enfocarlo así, porque me gustaría hablar de algo que durante bastantes meses llevo pensando, sobre todo porque cuando hemos ido a las últimas investigaciones, no se me quita de la cabeza algo que el profesor Sebastián Darbó hace mucho tiempo, muchos años, me enseñó. Y que decía que no había fenómeno paranormal si no había un agente que lo provocara. Yo estuve durante mucho tiempo en contra de esa idea. Me negaba. ¿Cómo es posible que un fenómeno paranormal tenga que producirse necesariamente porque alguien está allí y es el catalizador de lo que ocurre? Pero resulta que dos investigaciones recientes, dos asuntillos que tengo con algunas personas, algunos amigos, me han hecho volver otra vez a dar vueltas a la cabeza esa idea. Más que nada porque en los dos casos, sobre todo en uno de ellos, es bastante curioso cómo una persona se siente atacada por un supuesto fantasma. Pero cuando comienzas a recopilar datos, te das cuenta que posiblemente no exista ese fantasma. No exista dando vueltas. Quizá está dentro de su cabeza. Y eso me hizo plantear esta noche una conferencia cortita. Os prometo que va a ser cortita, porque sé la hora que es y va a ser cortita. Pero que me gustaría enseñaros otro punto de vista en la investigación paranormal. La psicocinesis, o lo que decimos los fenómenos de psicocinesis, se engloban dentro de los grupos, del grupo de fenómenos psicapa, o lo que es lo mismo, de conocimiento de acción de la mente sobre la materia. No, para que me entendamos. Hecho. Personas que son capaces de, concentradas, en estado de trance, de estrés, nerviosismo, ansiedad, angustia, cualquier estado alterado de conciencia, son capaces de realizar este tipo de prodigios. Bueno, por ejemplo, como veis aquí, la levitación de las sillas. Aquí hay un señor, no se le ve la cabeza, está un poquitín agachado, y hay otro, y ahí sigue volando. Esto es una fotografía que se realizó durante una sesión en la cual se suponía que lo único que debía ocurrir simplemente era que una persona contactara con espíritus del más allá, y resulta que empiezan las sillas a volar por los aires. El señor que está allí es curioso porque hablaremos de él ahora. Quizá marcó dentro de la historia de la parapsicología en Estados Unidos un antes y un después, sobre todo en la investigación paranormal. Pero seguro que conocéis a ese hombre. Uri Geller. Aquí sí que se marca la era moderna de la investigación paranormal. Ese sí que marca la era moderna. Y la marca precisamente porque empieza a aparecer por todas partes científicos que quieren demostrar que este señor es un farsante. Oye, que sus trampas las tiene. Sus trampas las tiene. Obviamente cuando apareció en aquel programa de Directísimo, con aquella cuchara de plata que la dobló y después clavó la mirada en los televisores diciendo, el traductor obviamente, que miraran encima de las mesas o en los cajones de sus propias casas porque las cucharas y los cuchillos estaban doblados, que a algunas personas se les dobló curiosamente, o al menos eso reportaron. Es cierto que las cucharas que traía Uri Geller estaban preparadas, pero eso no quita dos cosas. La primera, que sea una de las personas más ricas del mundo actualmente. ¿Y por qué? Porque utiliza precisamente su percepción extrasensorial para buscar pozos petrolíferos desde el aire con un péndulo, primero en helicóptero y después en tierra, para decirles a los señores que tienen que hacer aquellas excavaciones el lugar exacto donde tienen que comenzar esa obra. Y de ahí, en la mayoría de los casos, emana petróleo, o agua, o gas, o cualquier beta de mineral que cualquier empresa del mundo esté buscando. Está trabajando actualmente para una gran compañía petrolífera mundial. Ahora mismo se encuentra trabajando para la British Petroleum, para la BP. Y obviamente, tiene varias casas repartidas por el mundo. Hombre, por si acaso tiene que quedarse una temporadita en algún lugar por el tema de trabajo, pero no son, no son pisos de en bloque de 12 plantas, no, no, no, no, no. Estamos hablando de algunos casos de mansiones. ¿Qué tiene este señor que es tan particular? ¿Qué tiene en definitiva la psicocinesis que es tan particular? ¿Recordáis de la foto de antes de la de esa capita? Este es Peter Urcos. Según él es impresionante, este señor que ha pasado más bien desapercibido, o al menos se sabe poco de él, lo es mucho más. Porque aquí es donde empieza la investigación real. A ver, el fenómeno de psicocinesis es aquel por el cual una persona se concentra y es capaz de, imaginaos, mover este libro de aquí allá, pero sin tocarlo, sin hacer lo que yo he hecho, simplemente con su mente. Peter Urcos fue uno de los últimos señores que se sometió a todo tipo de pruebas, yo digo vejaciones, ahora veréis por qué, para demostrar que lo que realmente hacía era real, para demostrar que una de sus capacidades, que era la telepatía, y otra, que era el movimiento de objetos, lo hacía realmente sin que interfiriera nada. Y se sometió a dos experimentos muy importantes. El primero de telepatía. Lo introdujeron en una jaula de Faraday, le dieron al diferencial arriba, y aquello pegó 250.000 voltios, que eso se supone que es aislamiento total y absoluto. Porque se creía hasta década de los finales de los 60, principios de los 70, se creía que los fenómenos paranormales tenían que ver con el electromagnetismo mental. No, que es lo mismo, que la mente, de alguna forma, emanaba un tipo de ondas electromagnéticas y esta influía en los objetos de tal forma que, cambiando su estructura, su forma, eran capaces de andar por los sitios. Bueno, posiblemente la teoría científica, oye, tendría una base, ¿no? Sería cierto, estaría bien si fuera así. Y para demostrar esto, como digo, al señor Urcos se le metió dentro de esta jaula, se le dijo, bueno, tú que eres telépata, se supone que cuando te metamos ahí dentro se acabó la telepatía, y si es así, demostramos científicamente que la telepatía tiene que ver con una causa dentro de los esquemas de la física. Bueno, va a llevar el señor, se mete dentro de la jaula, le dan aquello de referencia, como digo, para arriba, y ¿qué os creéis que ocurre? No solamente que la facultad de telepatía no disminuye, sino que aumenta, pero exponencialmente además. Vamos, tanto así que casi se lleva las aulas para ir a su casa, porque esto es una maravilla, yo por esto me comunico prácticamente con todo el mundo. Bueno, pues Peter Urcos también se fue sometido a otra prueba, quizá muy curiosa, y que la culpa la tiene, esa prueba la tiene Eusapia Paladino, para demostrar que era capaz de mover objetos con su mente y sin que nada ni nadie interfiriera en ellos. Peter lo dejaron aislado en una sala un poco más grande que esta, en el centro una silla, con dos camisas de fuerza, amarrados las piernas a las patas de la silla, las manos obviamente no podían moverlas, lógicamente, con un casco en el cual solamente se veía los ojos y un poquitín la boca, rodeado de todo tipo de aparataje electrónico para intentar, bueno, para detectar cualquier movimiento muscular por pequeño que fuera, y se le dijo, valiente, ahora mueve otros objetos que están justamente en el perímetro de la habitación. Bueno, pues no se movió ningún objeto, pero comenzó a tocar un piano que había en la parte desde el delante de la derecha, y el piano no había nadie tocándolo. Esa melodía, desgraciadamente esta noche no la podemos meter porque el sonido no lo he traído, pero está grabada la melodía del piano que tocó Peter Urcos a distancia, sin que se moviera de la silla para nada. Sin embargo, ¿por qué no trascendió ese señor más a la prensa? En primer lugar, porque como veis, tenía ciertos vicios que le hacían tener una vida tortuosa. Fumaba muchísimo, bebía muchísimo, prácticamente tenía que mantenerse con las actuaciones que realizaba por Estados Unidos porque no quería salir a ninguna parte, y murió, la verdad, que muy joven. Pero bueno, junto con Uri Geller, quizás sea de la época moderna los que más demostraron sus facultades paranormales. Y vamos a ir un poquitín a la historia. Bueno, se me ha ido. Vamos a ir un poquitín a la historia, porque quería hablar de Eusapia Paladino antes de hablar de la mesa de nules. Porque Eusapia Paladino, esta señora tiene una, decía anteriormente que Peter Urcos fue sometido a una vejación precisamente por culpa de esta señora, de Eusapia Paladino. Eusapia nació a mediados de la vez del siglo XIX, era analfabeta, prácticamente pues estaba trabajando toda su vida, todo su vida trabajó, hasta que un buen día, pues estando sirviendo la casa de unos señores, se puso un poquitín nerviosa y allí se formó lo de San Quintín, empezó a caerse objetos por todas partes, se cayó la sopera, el plato, allí bueno, los señores tuvieron que irse de la casa porque pensaban que estaba poseída, mientras que la pobre Eusapia decía también, Dios, ¿qué está pasando? El caso es que cada vez que Eusapia se ponía nerviosa, ocurría este tipo de fenómenos, se movía todo tipo de objetos. En esta foto que está aquí, que, bueno, esto no es una foto, es un vídeo, por eso no tengo narices de ponerle a echarlo a nada. En esta imagen que veis aquí, Eusapia todavía tenía pocos conocimientos de sus facultades paranormales, las que le hicieron recorrer medio mundo y someterse a todo tipo de pruebas para demostrar que era capaz de, por ejemplo, hacer entrar una mesa de una habitación a otra mientras que estaba agarrada de pies y manos por sus por los científicos que lo estaban observando todo aquello. Por ejemplo, que era capaz de materializar la mina de un lápiz de cualquier color que le hiciera el experimentador en la mano de este sin que ella cogiera ni un solo lápiz. Por ejemplo, que era capaz de separar en un licor el alcohol y el resto de componentes de un vaso sin tocarlo. Sin tocarlo. Eso es alguno de los prodigios. Porque esta señora hacía muchísimo más. En una época en la que hay que recordar que aquellas personas que eran dotadas se llamaban mediums y eran utilizadas pues para comunicarse con los familiares difuntos de la Primera Guerra Mundial. Algo que ayudó un poco a la proliferación de este tipo de personas y su estudio, pero que también perjudicó porque aparecieron por doquier montones de charlatanes que se aprovechaban de la buena voluntad de algunas personas y del dinerito de ellas para, se supone, contactar con su familiar tal o cual fallecido en la guerra y así llevarse unos cuantos a casa. Eusapia, una de las cosas que hacía, yo creo que la que mejor se le daba, era mover mesas. De hecho, las mesas parlantes pues prácticamente se conocen, no gracias a la historia de Eusapia, obviamente, ¿no? Pero se conocen en gran parte porque Eusapia Paladino era una gran amante de ese tipo de fenómenos psicocinéticos o de acción de la mente sobre la materia. O sea, le encantaba mover mesas, para que lo entendamos. Y eso provocó también una pausa dentro de la Ouija, pero bueno, eso es harina de otro costal. En realidad, lo que también hacía esta señora es que confundía mucho ese movimiento de objetos con la fantasmogénesis, con los espíritus. Y aquí es donde la historia de las apariciones, los fantasmas, ya empezó a tomar forma hasta lo que conocemos hoy en día. Ella decía que en realidad no lo hacía ella, que en realidad eran espíritus a los que ella llamaba, y esto era lo que movían sobre todo las mesas, que ya digo, le encantaba tocar las mesas y que estas salieran incluso levitando en algunos casos. Ella decía que no era ella, que eran espíritus los que en realidad llamaban. Ella le llamaba a esos espíritus. Claro, a partir de ahí, pues imaginaros, ¿no? En todas las sesiones espiritistas que se preciaran, tenía que existir una mesa, que la mesa se moviera, y obviamente pues ya estaba allí el espíritu de fulanito, de enganito, y ya pues había comunicación paranormal con estas entidades. Y por supuesto, a partir de ahí, imaginaros el resto de fenómenos paranormales. Un montón, lo que conocemos hoy ya como el poltergeist en algunos casos. Voy saltando así porque me gustaría que al final de todo uniéramos todo esto y nos diéramos cuenta que, repito, a aquellas personas que nos gusta la investigación paranormal, quizá incluso nosotros mismos, inconscientemente, somos los que canalizamos esa energía para que se produzcan todo tipo de fenómenos paranormales que luego, sorprendidos, grabamos en vídeo, fotografiamos o cogemos la psicofonía de turno. Y estamos asustaditos y no nos damos cuenta que quizá somos nosotros mismos los que hacemos eso. Pero como decía, al principio decía José, va a hablar de la mesa de Lule. Pobre, me da lengua. Bueno, en realidad la mesa de Lule, porque si las mesas parlantes se hicieron muy famosas en toda Europa, aquí en España no lo iba a ser menos. Ahí tenemos nuestra querida mesa de Lule, ¿Qué era esto? Bueno, imaginaos 1971, un pueblecito de Barcelona, cercano a Porreras, otro pueblecito. Bueno, situámonos en la historia. En Porreras había una atracción turística a nivel nacional que prácticamente se conocía en muy pocas partes, se conocía de boca a boca, porque imaginaos, todavía el señor Franco pues vivía, y aquello de los fenómenos paranormales, que fijaos lo que ha pasado con la cara de Verme, que ahí también se la traía, y menos mal que la mujer se puso en su historia, porque si no, hoy en día no tenemos cara, ni tenemos Verme, ni tenemos nada. Bueno, pues, en el pueblo de Porreras, como digo, existía un señor que decía tener una mesa, la cual él tocaba con sus manos y era capaz de adivinar el pasado, el presente o el futuro. Preguntas sencillitas, obviamente, ¿eh? No vayamos a la quiniela, no era posible, pero preguntas sencillitas sí. Y la gente, hombre, a vida de ese tipo de espectáculos, pues iba, de hecho, prácticamente toda España, de viaje hasta allí, hasta Porreras para ver la mesa, que yo era una atracción popular. Un señor que colocaba las manos y pues decía a alguien, oye, pues, yo qué sé, ¿cuántas monedas tengo en el bolsillo? Que yo me decía, pues tiene cuatro monedas. Pues, es verdad, tengo cuatro monedas, efectivamente. Pues ahora quiero que la mesa vaya, la mesa bailaba. O ahora quiero que la mesa vaya de aquí para allá a la pata coja. Y la mesa iba a la pata coja. Todo ello tocándolo bien el cuello de la mesa, o bien aquellas personas que querían tocar la mesa. Bueno, un día la familia Sandels, que es esta familia de aquí, bueno, estos son los chicos, obviamente, ese no es el padre, este es un señor, ¿vale? Pues fueron de fin de semana a Porreras, por decirlo que está al lado, y vieron lo de la mesa. Cuando vinieron hacia atrás, hacia casa, pues venían como, ¿recordáis cuando nosotros íbamos al cine y veíamos las películas de karate y veníamos por la calle diciendo al que coja por delante? Oh. Bueno, pues una cosa parecida, pero con la mesa. Con la mesa, o sea, era decir, yo te voy a ir a la casa, esto de la mesa es espectacular. Se van los niños al desván, ven una mesa pequeñita. Y al cabo de la media hora, la mesa era igual que la de Porreras. Aquello se movía, pero una cosa bárbara. Tanto era así, que se convierte en espectáculo también en mules. En la mesa de Porreras no es que tuviera poca. Hombre, esta era más nueva. Ya la gente iba menos allí, iba más a mules. Porque una mesa nueva, una cosita mejor. Era pequeñita, pero oye, una cocada. Bueno, tanta gente había que tuvieron que llevarse la mesa hasta el ayuntamiento. Porque no cabía la gente en la casa de estos señores. Del ayuntamiento, un hombre que tenía un bar grande, que era un poquito poco, dijo, bueno, yo te cedo el local. 50 pesetas de entrada, pero yo te cedo el local. Y 50 pelas que quiera ver moverse la mesa. Efectivamente, 50 pesetas se fue del ayuntamiento al bar. Y el bar se ponía la atracción turística. Pero en realidad, me gustaría destacar una cosa. ¿Sabéis quién es este de aquí? Mi profe, Sebastián Darbó. Fue una de las primeras investigaciones, reportajes, que salió en la televisión nacional, porque antes que Jiménez del Oso, pues con mi respeto, este señor fue el primero que hizo un programa de televisión en televisión española, no era de fenómenos paranormales, era simplemente buscando la España insólita. Pero como la cabra tira el monte, la mayoría eran cosas así. Y obviamente uno de los primeros programas de aquel famoso, uno de los primeros episodios de aquel famoso programa fue La Mesa de Nules. Claro, está ahí al ladito, ese señor de Barcelona, al ladito, le coge de camino. Y Sebastián Darbó va allí a investigar esa curiosa mesa. La primera vez que salía la mesa de un recinto cerrado era cuando fue Darbó. Esto que veis aquí es una escalera, la cual Sebastián le dijo a este chico, oye, vamos a ver si la mesa sube escaleras. Yo pongo las manos, tú pones la tuya, pues la mesa sube en la escalera. La subió. ¿Vale? Mi profesor, que es un poquito de vuelta a poco, dijo, vale, 1-0. No hay problema. Fijaos que aquí salen los detalles de cómo. Ya, quedaos con esta chica. Quedaos con esta chica que es importante, ¿vale? Veis aquí como la mesa, ¿veis? Bajando las escaleras, por aquí se ve claramente como las manos, si os fijáis, prácticamente son los dedos, algunos de los dedos los que se ponen encima de la mesa, la palma de la mano apenas hace presión, de hecho ellos no tienen postura en la cual estén forzados, no la tienen. Y llega mi profesor y dice, lo que he dicho anteriormente, ningún fenómeno paranormal lo es sin la acción de la mente, y si es un fraude, se puede demostrar. ¿Veis un color raro en la mesa? ¿verdad? Este señor, Dargaud, dijo: yo creo que la mesa se mueve porque los chicos presionan más de la cuenta en algunas zonas y obviamente desequilibran la mesa, y con eso la mesa puede andar. Nosotros podemos coger una mesa, esa por ejemplo, y si sabemos cómo colocar las manos, la hacemos bajar por esa escalera, pero rápido. Y además sin que se caiga por las escaleras. Se puede hacer perfectamente. Entre dos personas se puede hacer. Pero este señor colocó polvos de talco por toda la mesa y le dijo al chico: ¡muéveme la mesa! La mesa dijo: hoy no. Hoy no es mi día. Hoy no me muevo. ¿Pero recordáis la chica anterior? La conclusión de Sebastián Dargaud fue muy curiosa. Ahora veremos el vídeo de Niña Cortina. Fue muy curiosa, porque él dijo, en principio en el programa decía: bueno, la mesa de Nules está desmantelada, esto no es cierto. He puesto los polvitos hechos y no se mueve en absoluto. ¿Pero recordáis la chica que os decía anteriormente? Pues la chica sí puso las manos y la mesa se movió. Esa parte del reportaje no salió en televisión. Se la quedó Sebastián. Esa chica era la que en realidad canalizaba toda esa energía y movía la mesa de Nules. De hecho, en las pruebas que él realizó con objetos que tenía dentro de su bolsillo, como fueron monedas y cigarrillos, pues la única persona que la mesa acertaba cuántas cigarrillos o monedas tenía en el bolsillo era cuando estaba Rosa María, la chica que hemos visto anteriormente. De los tres hermanos era la dotada. Los otros dos movían la mesa porque ya sabemos que la movían y ya está. Bien, una prueba más de la incidencia de la mente sobre la materia. Nina Kulagina. ¿Sabéis quién es? Me imagino que los que no sabéis quién es Nina Kulagina. Bueno, qué pena que no se ve el vídeo. Yo voy a intentar ver si vemos el vídeo por aquí, porque es espectacular. Es un vídeo espectacular. Vale, vamos a intentarlo aquí. Vamos a intentarlo aquí porque yo no soy capaz de ponerlo en el PowerPoint. No soy capaz de ponerlo. Nina Kulagina. 1965, Rusia. Una señora resulta que vio en televisión como otra famosa de allí, de Rusia, cogía y era capaz de, con las manos, leer un texto de un folio que estaba boca abajo. A esta señora le dio curiosidad. Dijo: yo he intentado decir, yo soy capaz de lo mismo. Pero oye, quién sabe, ¿no? Lo mismo soy capaz de leer una carta sin abrirla. Sería un puntazo, ¿no? Y resulta que ella ponía las manos encima de la carta, pero que no lo leía. Pero notó que una de las veces la carta se movió de sitio. Y bueno, bien. Pero ella seguía insistiendo porque le gustaba el tema, le gustaba a ella. Le gustaba a ver si soy capaz de leer esto. Sin detalle, oye, leer las cartas sin abrirlo. Y resulta que cuando seguía haciendo ese tipo de experimentos, Nina cada vez movía más fácil las cartas. Las cartas de LL, no las cartas de Norma, de la LL, ¿vale? Tanto es así que su marido, alertado por lo que un día le dijo: mira, durante la cena, mira lo que hago, y empieza a mover los cubiertos de la mesa, se movían como aquello parece una película de Disney. Entonces dijo el marido: oye, ¿por qué no vamos a algún sitio que te vean? Porque esto, a ver si va tan malita. Aquel médico que vio a la señora, obviamente se quedó maravillado cuando vio aquello, y lo que hizo fue avisar inmediatamente a la Universidad de Moscú para someterla a estudio. Esta prueba que estáis viendo, este vídeo que estáis viendo, son las primeras pruebas de Nina Kulagina con el movimiento de objetos. Eso que estáis viendo ahí son cerillas dentro de una caja de metacrilato. La mesa está en alto, no hay nada abajo, y lo curioso es que ella era capaz de diferenciar qué quería mover. Ella movía las cerillas sin que moviera la caja de cerillas, solo las cerillas. Solo movía las cerillas dentro de la caja sin tocarlas. Este quizás es uno de los vídeos más espectaculares sobre la psicokinesis que hay ahora mismo, bueno, yo creo que a nivel mundial. Y no quiere decir que eso se haya acabado el fenómeno ahora, ¿eh? Sigue, pero vamos a explicar el tema. Firmó en la cara. Es un detalle muy importante. Nina, cada vez que acababa las sesiones de psicokinesis, llegaba incluso a perder la vista del agotamiento que ésta le producía. Firmó en la bolita. Porque en un momento daba a ahogar. En un momento se mueve, está dentro de una caja. Y cuando menos nos lo esperamos, ella dice: ahora va a botar. Bota ya, ¿no? Bueno, que bota, bota, chico, ¿eh? Lo he visto dentro de mi vida. Bueno, pues, esta señora, que se sometió a estudio, sufrió los mismos problemas y vejaciones que sufrió Peter Urcos, Uri Geller, Eusapia Paladino, Daniel Douglas Home, todas aquellas personas que mostraban algún tipo de dote o fenómeno paranormal y que la ciencia era totalmente imposible. Y era, pues, desprestigio. Este señor es una farsante, la mesa está preparada. El único problema es que aquí, en este tipo de vídeos, quizá no hay tanta campaña porque estamos hablando de la universidad, de la prestigiosa Universidad de Moscú. Estos vídeos son de la Universidad de Moscú. No estamos hablando de un vídeo que haya grabado durante una sesión en la cual hay una serie de espectadores que hayan pagado su entrada, como hay otras muchas sesiones. En definitiva, Nina también fue una demostración para el mundo entero de que aquellas personas que tenían alguna facultad, eso que está haciendo es moviendo una brújula. El único problema que tenía ella era que decía, alguien decía, oye, mueve la aguja 360 grados. Ella decía, vale, pero no decime la dirección porque yo no lo sé hacer. Yo sé que esto se mueve, pero la dirección no tengo ni la más remota idea de cómo va a salir esto. Ella lo movía. Ella movía, incluso movía, como habéis visto, del esfuerzo, algunas veces se movía incluso la brújula, del propio esfuerzo. ¿Veis la vista? ¿Veis lo que decía? Ella llegaba a perder la vista. Se cansaba tanto que ya, fijaos, en la cajetilla de cerillos, antes de cerrar la urna, ya movía. Tenía una facultad especial para mover objetos. De hecho, al final de su carrera, fue capaz incluso de llegar a materializar entidades con solo pensar en la forma que éstas debían tener. O sea, creaba fantasmas. Los creaba, lo hacía. ¿Qué quiero decir con todo esto? Al final de todo, con la conclusión, con todo lo que hemos visto, Mesa de Nules, Eusapia Paladino, Daniel Douglas Home, Peter Urcos. Lo importante de todo esto es que cuando vayamos, no solamente cuando vayamos a una investigación paranormal, tenemos que tener en cuenta con quién vamos y si a lo mejor esa persona es la que provoca esos fenómenos paranormales, sino que gracias a todas estas personas hoy sabemos que la física cuántica puede tener la respuesta a todos estos fenómenos que hemos visto. Eso todavía está en experimentación, pero, o sea, en la primera fase de experimentación, pero seguramente cuando salga este estudio va a revolucionar el mundo de la parapsicología. Pero se sabe que cualquier energía, si se modula de forma correcta, puede incidir, cualquier corriente energética puede incidir en cualquier objeto material. Decía que las personas que tienen facultades paranormales no es que se hayan desaparecido, es que están siendo estudiadas actualmente en algunas universidades, a Dios gracias. A Dios gracias. De aquí a 2-3 años vamos a poder tener los primeros estudios sobre la provocación en laboratorio del fenómeno de telequinesis por cualquier persona que se someta a ese estudio. 2-3 años. Cualquier persona va a poder mover objetos simplemente con su mente, a distancia. Ese es el tiempo que queda para que las facultades paranormales dejen de ser paranormales y sean normales. Mientras, repito, cuando vayamos a cualquier investigación, pensemos que a lo mejor la piedra que se ha movido, que se ha arrojado contra nosotros, o incluso la psicofonía que hemos grabado, quizá tenga que ver nuestro compañero, nosotros mismos, y no un espíritu ni un fantasma. Claro. Y hasta aquí un programa más de Voces del Misterio, aquí, en la verdiblanca sintonía de Radio Betis, en el 89.6 de la FM. Recuerden que tienen una cita con la historia, el misterio, la ciencia y todo lo que depara la actualidad susceptible de ser tocado por este programa. Recuerden, una semana, en una semana regresa Voces del Misterio.